bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas, piratísimas y bien enjauladas por ahí, han encallado en el archipiélago chingüengüenchón de Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso edición 334, en 4 hasta en el teatro. Detrás del cubre trompas, su servilleta colorada, el Tomeiro Jackson girando el timón de esta bucanera embarcación, una vez más con rumbo al dorado del surtido rico rico. Arrancamos con el tan degustado y bien manoseado menú terrorista del Mike Carnalone Miguelone, quien nos muestra su carta para recomendarnos un primer tiempo a base de iguana pasada por finas hierbas, festejando a Don Iggy Pop en colaboración con la muy baquetona agrupación Death in Vegas, con el tema Aisha. Acá por Eclectomeiroland Paranoias para piratones con juguete rabioso edición 334, en 4 hasta en el teatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aisha. We've only just met, and I think you ought to know I'm a murderer. Babies in blood. I have a portrait on my wall. Thought he wouldn't escape. Aisha, he got out. We'll be right back. Gods all suck. Llega el momento del tributo lunático para la lunita de todititas mis vidas y todotototas mis muertes chiquitas, que suena cortesía de ni más ni menos que Parque Sur, desde España. ¿Que no se puede ligotear en medio de este encierro? ¿Cómo que no? Aquí viene Parque Sur para explicártelo. La conocí en la pandemia, en una fiesta virtual. Yo entre contando chistes me flipó su avatar. Canta Javier Ferrara sobre la base creada por Joe Maca López, conocido guitarrista de Tundra. Con tanta sorna como romanticismo, tan cerca de la parodia como de la tragedia griega, Parque Sur no se ha quitado la pijama durante estas semanas de encierro, pero nos presentan en el tema Fiesta Virtual, una canción hija de este duro contexto que no les hace perder ni la ironía ni el sarcasmo. A la vez que narran una historia tan realista como cotidiana en estos tiempos de videollamadas permanentes y Tinders apagados, como un curioso cruce entre Leo Bassi, Lenny Bruce, Javier Gurruchaga e Ignatius Farray. Javier Ferrara hace y deshace planes de pareja desde una canción tan cerca del video chat de Zoom y del sexting en Pants, como de un spoken rock con ecos a Sleep for Mods o incluso Rage Against the Machine. Nuevo tema de la banda madrileña, compuesto en plena cuarentena tras estrenarse a finales del año pasado con Talego Kini, su álbum debut. Una nueva canción que sumara a su repertorio, aunque no se trata de las nuevas que pensaban grabar antes de desatarse el estado de alarma. La ironía y sarcasmo tan presentes en sus letras vuelven a aparecer en esta bonita historia de amor en tiempos de pandemia. Suena la Fiesta Virtual de Parque Sur acá por Eclecto Mero, la paranoias para piratones y juguete rabioso, edición 334 en 4 hasta en el teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola, radio escuchas de Juguete Rabioso en Política y Rock and Roll Radio, somos Parque Sur y os mandamos un fuerte saludo desde aquí, desde España, y os presentamos nuestra nueva canción, Fiesta Virtual, una canción que habla sobre el amor y el sexo en tiempos de cuarentena. Esperamos que todos estéis muy bien y vuestras familias también. Os mandamos un fuerte abrazo. La conocí en la pandemia en una fiesta virtual. Yo entré contando unos chistes, me flipó su avatar. Ella pilotaba el rollo, yo acababa de llegar, pero después de dos memes me la tenía gana. Le pedí hablar en privado y me dio su Instagram. Mucho fuego en los stories y empezamos a quedar. Unos audios de mañana, un Skype al merendar. Por la noche hacíamos sexting y no puedo contar más. La conocí en una fiesta virtual. Ella es mi mujer ideal. Conozco todos sus secretos, cómo le gusta follar, las pelis que aún no ha visto y a quien piensa ya votar. Todo ha sido tan intenso, tan bonito e irreal, que el día que acabe esto y tengamos que quedar, totalmente preparado para poder fracasar, lo normal será que al verla me quiera yo ya marchar. Mientras tanto, un qué haces antes de desayunar, una foto en pelotas y empezar a funcionar. La conocí me quiero agobiar. Ayer dijo que Norberto a su hijo quiere llamar. Yo le dije por mi vale, no la pienso fecundar. Hoy no hubo qué haces y me empecé a preocupar. Escribí, no contestaba, no podía aguantar más. Al llamar el tono no daba y si ha muerto la chavala. Qué pardillo, qué tolandas ha pasado de toda tu cara. Conocí en una fiesta virtual. Ella fue mi mujer ideal. La conocí en una fiesta. ¿Tienes Instagram? No. ¿Hacemos un zoom? ¿No? ¿Sí? En esta travesía sónica nos hacemos a la mar del sonido ecléctico y aventurado de ni más ni menos que Daniel Puente. En su tierra natal, Chile, más conocido como Dani Puente, fundó junto a unos amigos el grupo rebelde y antifascista New Wave Post Punk llamado Los Pinochet Boys. En Santiago de Chile, a mediados de los 80, en una de las fases más represivas de la dictadura de Augusto Pinochet. Su primer grupo musical formó parte de la Revolución Chilena. Los conciertos clandestinos de los Pinochet Boys solían ser interrumpidos a los pocos minutos por la policía, desatando pronto un movimiento juvenil en la capital chilena. Los cuatro integrantes fueron perseguidos, acosados y amenazados por su estilo irreverente y sus actuaciones salvajes. A menudo les detenían solo por llevar el cabello teñido. En 1987, tras solo 3 años de actividad, los Pinochet Boys fueron extraoficialmente obligados por el régimen militar a abandonar el país. Después de seguir casi 2 años con conciertos autoorganizados, con giras entre otros con Os Inocentes y Plebe Rude en Brasil y con Todos Tus Muertos en Argentina, el grupo regresa a su país para implicarse activamente en la campaña del no al plebiscito de 1988 que puso punto y final a la dictadura de Pinochet. Como único testimonio musical quedaron 2 grabaciones en cassette, Botellas contra el Pavimento y La Música del General. Esto es Pinochet Boys, que suenan justo a continuación acá por Eclecto Mero en Paranoias para Piratones con Juguete Rabioso edición 334 en 4 hasta en el teatro por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Pinochet Boys, esto es Pinochet Boys, esto es Luego de Parkinson y Pinochet Boys, el músico Daniel Puente se radica en Alemania en 1989 por más de una década. Allí se contacta con otros migrantes, Alex Menck, biólogo brasileño que toca el bajo, un percusionista alemán, Norman Jankowski, que completaría la primera formación de la banda Niños con Bombas, cuyo centro de operaciones sería Hamburgo. La primera grabación de Niños con Bombas fue Niños con Bombas de Tiempo en el Momento de la Explosión, de 1996, el cual tiene una combinación bastante peculiar de sonidos que van desde la salsa al punk, pasando por el ska y el funk. Sus letras las cantan en varios idiomas y versan sobre los problemas del migrante en ciudades extrañas, el desarraigo patrio y la vida urbana sin raíces. No es el típico grupo de latinos tocando instrumentos andinos o centroamericanos con ritmos y letras que remiten al continente rural. Acá hay música electrónica, letras urbanas y ruidos odiosos. Así la banda se hizo famosa en ciertos circuitos, realizando giras por Europa y hasta tocando con una reconocida banda de rock industrial alemán, Einstürzen Neubauten. Gracias a esta fama logran editar por el sello estadounidense Grita su disco de 1996, distribuyéndose en varios países americanos. A fines de 1997, la banda tocó suelo chileno, girando junto a la tecladista francesa Trillian. Con esta visita publicarían en Chile su segundo disco, El Niño, que tendría escaso éxito y nunca llegó a ser tan famoso como el primero de la banda. La carrera de Niños con Bombas fue itinerante como un grupo de trotamundos. Fue el desarraigo, paradójicamente, su mejor base para la música ecléctica que realizaron. Viajaron por Estados Unidos, Europa y Sudamérica, colaboraron con la banda sonora de películas del alemán Veit Atken, el cansancio de este intenso modo de vida tocó techo y la banda se disuelve en 1999 cuando viajaban por California. A continuación, los temas Tonegone Patois y Anarco Salsa. Usurpando un poco los terrenos del desierto Bugalú de Don Víctor, un saludo. Acá por Eclecto Mero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 334, en 4, hasta en el teatro. Por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Aún recuerdo cuando me decías, no hay más que aguardar, bien sabemos. la banda Niños con Bombas tendría un extraño final. Daniel y Trillian, de vuelta en Hamburgo, empezaron a trabajar como músicos estables en diversas bandas sonoras del cine germano, para después radicar en Barcelona, donde junto a Janowski crean desde el 2000 la banda Polvorosa, con quien en el 2004 editan el disco Radical Car Dance, que cambió nuevamente la dirección musical y creó un nuevo estilo, el Latin Electro Clash, más tarde también denominado como Electro Latino. Recorrió como Polvorosa Europa y como telonero de Chambao y Ojos de Brujo toda la península ibérica. El cineasta alemán Martin Persiel creó dos videos para las canciones Behind the Me House y El Amor se Demora. Behind the Me House se dio a conocer a nivel mundial porque el video que la acompaña ganó el premio Mondo Sonoro y Sidonia Films en el concurso de cortometrajes de Fox TV y en el festival CineMad, así como también fue elegido por MTV para la compilación en DVD de los videos más espectaculares del 2004. Suenan a continuación con el tema Behind the Me House de Polvorosa, acá por Eclecto Maryland, Paranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 334, en 4 hasta en el teatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Se pasó, nos fumamos un yo-yo, nos pusimos stone. Behind the Me House, aunque nunca pasa nada, pero a veces con un brother dejamos la tenala. Bueno pa' lo demás, porque pa' mí no. Porque aquí fumas un yo-yo, ya eres una sensación. Behind the Me House, aquí nunca pasa nada. Todo el mundo va para adelante, pero aquí vamos para atrás. Behind the Me House, mi chica me dejó, se marchó, se aburrió, porque nunca pasa nada. Se fue pa' la ciudad, donde sí que hay diversión, porque aquí ya no se enteran que existe la evolución. Bueno, la verdad, aquí es bastante slow. Todo el mundo anda deprisa, pero eso aquí no llegó. Behind the Me House, aquí nunca pasa nada. Pero a veces con un brother dejamos la tendala. Así nomás. B-E-H-I-N-T-T, Me House. Se cortó, ya nadie le importó, porque nunca pasa nada y no se puede matar eso que ya se murió. Y la verdad, aquí es bastante dead. Todo el mundo anda deprisa, pero eso aquí no llegó. Behind the Me House, aquí nunca pasa nada. Con un brother dejamos la tendala. Así nomás. Pasa nada. el año 2012, Daniel Puente Encina grabó su primer álbum bajo su propio nombre, Disparo, con bases de blues caribeño que destaca por su minimalismo en la instrumentación. Aparte de 9 composiciones nuevas, el álbum contiene una versión actual de Botellas contra el Pavimento. Como homenaje personal a su primer grupo musical, los Pinochet Boys, lanzó el álbum en la primavera del 2012 y lo presentó en su tierra natal, Chile, con posterior gira por España, Alemania y Dinamarca. En 2013, antes de seguir con su gira alemana, apoyado por el Instituto Catalán, Institut Ramon Llull, invitó al estudio a Mónica Green, cantautora de soul neoyorquina, nieta de Margaret Maggie Price de The Cavaniers, para participar en una grabación de nuevas versiones de Leo y Mike Tyson, ambas canciones de su último trabajo discográfico, para darle al coro un toque Motown. El 14 de junio del 2019 publicó Sangre y Sal, su tercer álbum solista con 11 temas, inspirado en la huella que ha dejado África en la música criolla de Chile, Perú y Argentina. De donde suena el tema Relámpago Negro, acá por Eclectomero Lampranoias para Pirotones y Juguete Rabioso, edición 334 en 4, hasta en el teatro. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Tú no sabes lo que es atraer la oscuridad. También quedan ganas de llorar. Veo el cielo caer en mil pedazos, pero sé que no lo vas a entender. Vivo partido en dos, pies en el suelo y la mente en el sol. Miro al espejo y me dice que no, que yo no, que no aquí, que no soy para ti. Tú no sabes lo que es acabó. Me cansé de mendigar. Veo el cielo caer en mil pedazos, pero sé que no lo vas a entender. Vivo partido en dos, pies en el suelo y la mente en el sol. Miro al espejo y me dice que no, que yo no, que no aquí, que no soy para ti. Queridísimas cámaras y exquisitos cabrones, una vez más el Chepotle en el rincón del Chepotle. Y en esta ocasión les quiero presentar a una gran banda, creada en el Monstruo, alias la Ciudad de México, el DF, en 1996. Los Músicos de José. Una banda poderosa, funk instrumental, polifacética, energética, hecha y creada para los pies, las tripas y los dos hemisferios del cerebro. Con gran repertorio musical y un amplio recorrido nacional e internacional en esas épocas donde aún se podía, con alegría y determinación, a contrarritmo de la actualidad, donde el paisaje musical se está tornando por necesidad más virtual que real, porque la música en vivo sin público es como un bombeo de corazón sin sangre o un boiler prendido sin agua. Quisiera aquí, con mucha alegría, dejarlos en manos de un gran amigo, vecino, el Aldo Max, para que sus corazones sigan latiendo, para que disfruten gritando, brincando, que no se desesperen, que no se desanimen, y si pueden echarle la mano a un vecino o a un amigo, no lo duden. Saludos desde el Monstruo Ciudad de México y buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos, saludos al Chepotle en el rincón del Chepotle. Aquí Aldo Max de Los Músicos de José, muy contento de estar en este espacio. A nombre de la banda les enviamos un afectuoso saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, pues nada más recordarles que Los Músicos de José tenemos un disco nuevo. Este año estamos sacando nuevo disco, así que no se pierdan los estrenos que estarán saliendo en todas las plataformas de streaming. Ya comenzamos con el primero, que se llama Dreams Groove, que estuvo disponible desde hace un mes aproximadamente. Y bueno, los invitamos a escuchar Dreams Groove de Los Músicos de José. Está en todas las plataformas digitales. Y bueno, pues aquí desde Mascota Records transmitiendo, les mandamos un abrazo a todos y en especial al Chepotle en el rincón del Chepotle. Pásenla bien en su confinamiento y adelante, amigos. Sombra, eso siempre evita que mi espíritu se rompa. Hay mucha comida, aquí no hay escasez, no hay cosas escondidas, todo es como lo ves, todo es como lo sientes, yo lo siento natural. Tú siempre quieres rimas y aquí sobra el material. Siempre hay metales, los bajos son la clave para llenarte de groove, ya tu cuerpo bien lo sabe. Siempre hay guitarras, baterías y teclados, tenemos buena suerte cuando tiramos los dados. Estás más que invitada al paso de la luz, donde hay mucha comedia, donde hay mucha virtud. Sonríen los que están tristes, salen del ataúd, pero no estamos completos porque solo faltas tú. Las noches y los días nos gustan buenas tomas, cinematografía. Mi espíritu es libre, así suelto mis manías para no perderme. Experto en cartografía, sigo tus coordenadas, así sigues las mías. Porque si tú te pierdes, yo también me perdería. Son palabras de amor, aunque esas también sobran. Son palabras de unidad para salir de las sombras. Y no me asombra que saliendo del castillo el mundo sea gris, pierda un poco de brillo. Aunque sobra siempre el flow, porque aquí hay de todo. Yo cómodo con el micrófono, lo hago a mi modo. Estás alegre y te sientes en el mood, cansado de la calle, traes toda la actitud. Es lo que necesitas para salir del ataúd, pues cáele con nosotros porque solo faltas tú. En los lanzamientos rabiosos de Clectomeroland y Juguete Rabioso suena el proyecto de Abel Ibáñez Galván con su nuevo álbum De Vuelta en Casa. Nada mejor que dejarse llevar por la soberbia lírica en cada una de las piezas que componen el álbum de Quédate Conmigo a Me Voy de Aquí, una producción de excelente nivel que nos otorga capaz de caricias auditivas que abrazan esa voz, conviviendo en cada una de las piezas una dulce tranquilidad de esa que nos da a tener la certeza que todo va a estar bien. A continuación se desprende de este álbum el tema Despertar. Acá por Eclecto Miralan Paranoias, Parpiertones y Juguete Rabioso, edición 334, en 4, hasta en el teatro. Por Política Rock and Roll Radio 106.7 FM. Hola estimados radioescuchas, soy Abel Ibáñez G y les quiero compartir mi música aquí en los lanzamientos rabiosos de Juguete Rabioso y Eclecto Miralant por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Continuamos con más lanzamientos rabiosos de Clectomeroland y Juguete Rabioso con la banda española Futuro Terror, quienes han sacado dos temas con los que ponernos las pilas en estos días de confinamiento. Estos dos aperitivos, Territorio Devastado y Mañana, forman parte del cuarto disco de la banda, titulado Sangre bajo Humo Internacional, un doble single digital que pone de manifiesto un giro mucho más pop y melódico a la vez que crudo, directo y explícitamente político, en el registro de la banda valenciana. En Territorio Devastado se acercan a una suerte de medio tiempo garage pop que funciona como un dardo envenenado al capitalismo, y refleja sin quererlo y de manera premonitoria los tiempos de confinamiento actual. Con respecto al tema Mañana, nos presenta una canción urgente, más eléctrica, sin perder la cota ultramelódica que dominará Sangre, su álbum más abiertamente pop. En esta canción, que habla del día después del qué pasará, a la vez que es una historia de amor en tiempos de guerra. Suenan pues a continuación sus temas Territorio Devastado y Mañana. Acá en Eclecto Mero Lampranoias para Piratones y Juguete Rabioso, edición 334, en 4, hasta en el teatro, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción del próximo disco para los oyentes de Eclecto Meiroland y Juguete Rabioso por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo! Huesos y cartílago quemado, territorios de Tomatoland Paranoias. Puede que ya no te vuelva a ver, que mañana no esté. Y ahora los pelones piratones. Eclectomeiroland Paranoias. We'll be right back.